se sa che la spesa è lì alla casa. Bro, bro, bagno e sumo. Dicen che esta puta non son loyal. Va, demuéstrame che eres loyal. Si lo hacemos, ponte mi collar. Guardate mi corazón adentro de tu goyar. Aunque guerremos como en Troya, después más rico paso traje los Troyan. Dice que estas no son loyal. Va, demuéstrame que eres loyal. Dice que estas putas no son loyal. Va, demuéstrame que eres loyal. Si lo hacemos, ponte mi collar. Guardate mi corazón adentro de tu goyar. Aunque guerremos como en Troya, después más rico paso traje los Troyan. Dice que estas no son loyal. Va, demuéstrame que eres loyal. Oh, oh, oh. Bajando por Palma, más sin capota. Tú bien calientita, dando capota. Un poco de mota, un poco de rosa. Oh, oh. Hoy te traje flores, pero no rosa. Cuando me lo besa, no me lo rosa. Mamá rico debería ser famosa. Oh, oh. Muévete y pon ese culo de espalda. Quiero venirme en tu nalga. Si vamos a culiar, que valga la pena. Ma, vamos a pichar, pero que sea capela. El popper pa' calentar la escena. Esa chimita rosadita está buena. Me le vengo en la boca, le saco el anto. Los dos en remo haciendo el amor. El baño en burbuja y él entra y te empuja. Qué rico venirme adentro, mi amor. No, hay otra gonorrea que la haga venir como lo hago yo. Ey, perrito, prende después un filicito y nos escribimos algo. Prenda, prenda, prenda. Desde la base. El bendito. Louis Vuitton, old white. Auténtico como Gotay. Con los bolsillos gordos y por el jean ando light. Chimba que me como al otro día, yo le digo bye. Ustedes no dan mi talla, no, no son de mi size. Clase azul, no jet blue. Juancho, dame contraluz. Pa' meter en jet privado esa chimbita de Red Bull. En medallo somos calle, dime quién eres tú. Los tombos me piden fotos y hasta por Bluetooth. Tirando billetes, duela, de a quien le duela. La tienen adentro como el tema en Coscuyuela. El cuello frisado, Gucci parada en las telas. Me estoy comiendo chimba, flow, Anturi, Daniela. Cuatro Porsche por cada cuatro propiedades. Ya me cansé de culiarme celebridades. Ahora solo prefiero las chimbas nacionales. Que me hacen pipi cure y me terminan en faciales. Ya no son cuatro días, son ocho. A tómale como el bizcocho. Quieren tener un hijo mío. Como Juanpe la pongo en el chocho. Ando alto, fumando más en el Phantom. Unos baby jeans que ya me tienen volando. Vendí, pasa al Porsche, prendamos algo. Que yo tengo la cone de medallo hasta Orlando. Ando alto, fumando más en el Phantom. Aquí tenemos la receta, flow gris, el de blanco. Mi parcero no me llame, cargo otros planes. Ando en privado en vuelos internacionales. Fumando buena mota en Amsterdam por los canales. Y en medallo siempre andamos ilegales. Parcerito no me llame, cargo otros planes. Ando en privado en vuelos internacionales. Fumando buena mota en Amsterdam por los canales. Y en medallo siempre andamos ilegales.